Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Final del verano. Otro curso empieza. Mira, otro curso empieza. Otro verano termina y otro curso empieza. Sí, pero esta temporada al programa de radio la vamos a llamar la temporada del lockout. Del lockout. ¿Sabes lo que es un lockout? Lockout. Un golpe bajo, ¿no? No, un golpe bajo. Se llama cuando una empresa cierra, ¿no? Ah. Una cierre patronal, por así decirlo. Cierre patronal. Entonces, a las temporadas de la NBA, que son muy cortitas, porque hay un cierre patronal, se le llama lockout, ¿no? Este es mundo subnormal. Esto es mundo subnormal. Por si alguien no se había enterado. Temporada lockout. Pues nada, aquí estamos tras el mes de agosto. Y hemos vuelto a nuestra temporada en Radio Ela. Dilo, Vera. A los programas de los miércoles. Bueno. Al punk. A la rutina ha vuelto Vera, te hay que decirlo. Porque como Vera vive como un marqués, pues ha pegado unas pedazos de vacaciones que como un marqués de Sade. Mientras, el señor Demián, que es una persona estoica y trabajadora, ha estado encerrado en su casa preparando mejoras para este programa y para otras múltiples actividades. Bueno, para este programa ha preparado pocas mejoras, porque para empezar no ha preparado ni el programa que tenemos hoy. ¿Cómo que no? Porque mira, tengo aquí una serie de hojas. A mí no me enseñen los apuntes porque no cuela. A ver, los voy a hacer aquí, los voy a quitar. Agítalo, pero yo sé la verdad. Bueno, bienvenidos a Mundo Subnormal Lockout. Y eso no ha sido un pedo, ha sido una botella de agua. ¿Y qué tendremos en esta temporada de novedades? En esta temporada lo que vamos a tener es mucha intensidad, vamos a tener porque... Presenta las novedades. Bueno, vamos a tener novedades, como que vamos a hacer muchos especiales, vamos a tener unas entrevistas a seres de otro mundo, ¿eh? Nos vamos a adelantar a nuestros compañeros del sótano. Y vamos a tener coprofagia en vivo. Lo que pasa es que no la podéis ver, nosotros estamos comiendo mierda ahora mismo, pero no nos veis. ¿No nos ven? Quizá lo podéis ver. Si... Igual lo pueden oler. Si acercáis mucho la nariz a vuestro transistor, ordenador, lo que sea, igual podéis ver la mierda. Está rica, ¿eh? Esta mierda de caballo. Empezamos con unos ritmos silenciosos. Silenciosos, yo no digo nada. Ya, lo que tiene, no ponerse los cascos, que no oyes nada. Ya, pero bueno, no hay que oír, hay que escuchar. Bueno, Demi, ¿y qué conciertos hay la semana que viene, Demi? No rompamos las tradiciones, pues, nosotros que somos gente conservadora y de bien. Pues alguno hay. ¿Alguno hay? Este viernes yo, por ejemplo... Yo no tengo noticias. Yo este viernes... No, tú ya estás fuera de onda, tú estás en otra realidad virtual. Out of the world, out of order. Otra realidad paralela. Este viernes toca... Ahí en el Colcón toca en Espermatozombies. ¿Pero este viernes o el de la semana que viene? No, el de la semana que viene, ¿qué día es? No, para la semana que viene no hay nada, que yo sepa. Este viernes toca Espermatozombies en el Colcón. Pues mira, viene muy al hilo de una cosa que te voy a contar. ¿Ah, sí? Ayer cuando llegué al trabajo me dice un compañero... La atención, que esto es una anécdota, por esto he puesto esta música tan tétrica. Me dice, oye, pues ¿sabes a quién voy a ver esta tarde la fiesta de Alcorcón? Digo, pues no. Y me dice él, a las Nancy Rubias. Me van a joder. Y digo, pues vaya. Qué chungo, pues, hombre. Y me dice, pero ¿a ti no te mola ese grupo y tal? Pues no, porque tendría que molarme, no sé qué. Hombre, no sé, es un grupo así de rock y tal, ¿no? Así, de esas cosas que te gustan a ti y tal. Sí, muy decadente, muy... Digo, punky, no, no, no, no, eso es una puta mierda. ¿Qué coño va a ser un grupo de rock? Yo ni no nada, sé cómo será el Corcón, pero yo creo que a las Nancy Rubias les metes en las fiestas de mi pueblo y no salen vivos. O vivas. O vivas. No sé, ¿qué podemos decir? ¿Vivos o vivas? El caso es que me dice, hombre, yo qué sé... Yo pensaba que, oye, como tú pinchas y tal de vez en cuando, pues no, tú cuando pinchas no pones nunca las Nancy Rubias. Todo qué esto, bonito. Qué entrañables anécdotas de la gente del Lego, tío, que no sabe diferenciar, ¿verdad? Entre lo que es el punk y lo que son las chulminadas. Todo esto me lo decía mientras yo tenía un cuchillo en la mano y estaba cortando unas verduras. Claro. Para preparar un rabo de toro. Me recuerda a mi amigo Mongo, que solo distingue entre tres tribus urbanas. Los punkies, los skins... Y los pastres. Y los demás, ¿no? Y los pastres, que es él y todos los demás. O sea, la gente, llamémosla normal. Aunque bueno, muy normal no es. Y dentro de los punkies, pues bueno, estamos ahí, un cajón desastre que incluye desde un hipster hasta un heavy metal. Todos medios ahí, pasando por raperos. Esta es la decadencia de mí del Imperio de Occidente. Porque claro, pero hace unos años yo la fiesta de Alcorcón vi a Los Ilegales, vi a Siniestro Total. Hombre, pues yo tengo y este año Nancy Rubias. Pues yo, si te digo la verdad... Teloneando Alaska, eso sí. Bueno, claro, es que para eso siempre les meten de... Claro. Les meten con calzador con Fangoria. Sí, porque yo creo que grupo no tiene que gustarle a nadie. Hombre, hecho, mucha petarda, ¿verdad? Que le guste, de hecho, yo creo que podríamos pasarnos tú y yo, Vera, y tirarles piedras y a ver si salimos en el reality show ese, la MTV. Sí, podríamos ser los que apedrearon a... Al puto mierdas del barrio vaquerizo. Al comprachupacueros ese. Pues en las fiestas de mi barrio es curioso, porque es todo lo contrario. En los años de bonanza venía Melón Diesel, el Raúl S, soplapollas de ese palo, ¿no? Y este de aquí, mire. ¿Quién viene? Defcon 2. ¿Defcon 2? Defcon 2. Vaya, tu barrio se está radicalizando, Demi. Sí, desde que tenemos la culpa esta del dragón, macho. Hostias. Vamos a más, ¿eh? ¿Crees que habrá hecho peso? No creo. Para las fiestas populares. No, claro, porque montan sus contrafiestas al lado, pero piden pastas. Eso sí es verdad, ¿eh? Ahora, ¿quién pide pasta? La culpa, había gente que pedía pastas, sí. Cuando Chema estaba metido por ahí por en la concejalía de no sé qué historias, pues creo que sí, que pedían pasta, subvenciones y tal, a la concejalía. ¿Los de la culpa? Creo que sí, bueno, no dijo Chamo, vaya usted a saber, ¿eh? Bueno, sí. Vaya usted a saber. No vertamos. Pero lo mismo falsos. Está confundido las ocupas con las asociaciones de vecinos o. Sí, pues. Vaya usted a saber lo que lo ha confundido. Chemo tampoco está. Bueno, pues. Esta noche Navidad. Vamos a hacer un programa... Un programa que a mí me gusta. Vamos a empezar con un programa especial, Lemi. Vamos a empezar... Por fin, ya que no vamos a poder nunca hacer un trabajo que sea... Un programa que sea el punk y la cocina. Bueno. Más que nada, porque nos hay que hacer de hardcore vegetariano estos ratos y... Sí. No, plan. Hablando de tofu y, bueno, sería un poco monotemático. Podríamos poner de sexo, ¿no? Tortilla de patatas. Sexo, drogas y rock and roll. Tortilla de patatas, esa de... Ah, los Urban Rebels. Pues exacto. Bueno, ya lo haremos, un especial punk y cocina, pero hoy toca mi especialidad. De ver a la cocina, la mía es la historia. La historia, Emi, el punk y la historia. El punk y la historia, pues el punk ya... No es fácil, ¿eh? No a día fácil. De hoy se ha convertido en algo histórico. Pero la verdad es que los grupos de punk no se han preocupado demasiado por la historia, más allá de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Yo, por lo que he observado, los grupos de... Por la investigación que he hecho, los grupos de punk se han preocupado por la historia del siglo XX, principalmente. Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo creo que la historia... No ha llegado, el heavy metal, no ha llegado por ejemplo, más está más... El heavy metal y todas sus tendencias... Está más asociado a la historia, ¿no? Pues bueno, la mitología, ¿no? La mitología ya sea, claro, y eso es historia medieval o antigua. Mm. Por ejemplo, los de los peorros estos de black metal, pues todo el día con los vikingos para arriba, para abajo, pues historia medieval. Y los grupos incluso de rock y esas historias también se preocupan más por la historia, claro. Que llega un grupo de rock italiano, pum, va a darnos la brasa con el Imperio Romano. Que llega un grupo de rock español, pum, va a darnos la brasa con el Imperio Español cuando conquistamos América. Con los íberos, ¿no? Claro, que llegan los alemanes, pues ni te cuento. En fin, cada grupo de rock de mierda, pues... tiende a hacer canciones de historia, pero bueno, que se lo van inventando ellos sobre el camino y tal. Sí, una historia muy revisionista, muy, ¿no? Sí, muy a su generis, vamos a llamarlo sui generis. Sí, sui generis. ¿Te parece esa palabra bien? Sí. Como suelen hacer todos los nacionalistas, sean de la ideología que sean, amigo mío. Porque también sí. Nuestro amigo Rol Radical Vasco también habla cosas de historia. ¿Cómo le gusta ensalzar el pasado? Orreaga, 778, tus amigos, ¿no? Pues mira, esto precisamente era una de las que se me ocurrieron que podía poner. Sí, la verdad esto, que somos... Esta gente sí que puede hablar de historia, pero de antes del siglo XX, sí, digamos. Sí, la verdad es que somos un poco cutres, porque yo personalmente no me he preparado demasiado el programa y he cogido... No bajes la voz, no lo digas así tímidamente. Sí, dilo, claro, dilo, es así. Y de hecho he llegado aquí y me he empezado a acordar de grupos y tal. Y digo, hostia, pues fíjate, voy a tirar grupos uno, pero... Pero justo en ese momento... Pero no lo has hecho. Como soy un hombre muy ocupado, estoy todo el día para aquí, para allá, y haciendo cosas, y... En fin, no ya paro, es. No paro. Qué estrés, entonces, qué estrés de vida, ¿eh? En 10 minutos tú aquí... Y pasé con todo. Pues si te parece, vamos a empezar y vamos a poner los primeros grupos, porque el tiempo pasa y no da tregua, Emi. No, es que hace mucho que no vemos, ¿verdad? Hace mucho, sí, luego hablaremos, porque has venido así a matar caballo. Bueno, pues vamos a empezar poniendo un grupo, de hecho, que fue el grupo que me dio como la idea para este especial, La Resistencia. Hablándonos de la batalla de... del bombardeo de Dresde. Bueno. Uno de los capítulos más turbios y polémicos de la Segunda Guerra Mundial. Es que, de hecho, Vera, yo creo que... Grupos de punk, sobre todo lo que hablan... Es de guerra, sí. De la puñetera guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Lo que hemos intentado, yo por lo menos, es no traer grupos ni demasiado conocidos ni demasiado obvios... Y yo que sí. Traten... Tú sí, ya. Y que tampoco traten los temas genéricamente, sino que hablen de hechos de la historia concretos. O sea, de hechos que saldrán en los libros de historia, no de la historia que le pasó a un colega suyo que se pilló la polla con la tapa del lavabo, ¿no? Yo creo que intentas que sean... Hechos históricos, ¿no? Yo creo que he intentado que no sean... Los que saldrán en los libros. Que no sean temas que en su día no eran historia, sino actualidad, y que ahora ya sí que es una historia. Por ejemplo, el muro de Berlín, o el GAL, o la Guerra Fría. Que ya sabemos que de eso hay mucho, y a día de hoy eso es historia. Bueno, sí, eso podría ser historia. No, eso es historia, vamos, yo he estado en la carrera, a ver, o sea... Pero bueno, el caso es que prácticamente todo lo que hemos traído es de guerras. Guerras, guerras y más guerras. Y conflictos, ¿no? Todo. Y bueno, pues nada, este disco, bueno, la verdad... Hemos traído Inquisición, tampoco lo hemos traído. No hemos traído... Las Vulpes. Bueno, pues este tema habla de, pues eso, del bombardeo de Dresde, que fue así como algo un poco salvaje por parte de los aliados, ¿no? Que se jodan los alemanes. Y he dicho alemanes, no nazis. Que se jodan los alemanes. El pueblo alemán. Nazis entero. Y no nazis. Que se jodan excepto los comunistas. 25.000. Cuando ya Alemania estaba prácticamente conquistada, se podría decir, ¿no? Esto lo bombardearon porque era la parte que quedaba así por conquistar. Entre 25.000 y 30.000 personas, dicen las estadísticas, que murieron. Bueno, si le podemos hablar de las burradas que hicieron los nazis, verá... Sí, sí, no, si no lo digo, no, yo no los defiendo ni mucho menos, vamos. Yo solo te digo una cosa. A ver si tampoco... Tenían que haber acabado con todos. Con todos. Ni uno. Bueno, pues nada, este disco de La Resistencia es el que sacó hace un tiempo, 1977, el sello de Alcorcón, precisamente. No el japonés. No el japonés. Y bueno, también tiene otro tema dedicado a Mayo del 68. Bueno, tiene un poco... esta gente le gustaría... Hombre, Mayo del 68, eso no son guerras. Es un levantamiento... Sí, eso... Pero bueno, me apetecía más poner esto. Porque no hay ningún grupo punk que haya dedicado canciones a la Comuna de París. O a las huelgas o a las revoluciones del 48. No es tarde, Debbie. No es tarde para... Escuchemos a La Resistencia. Thank you. Pues un tema denso. Como... un tema denso. Como fue la Segunda Guerra Mundial, densa. Como el bombardeo de Dresde. Y además, ¿qué cojones tendrá la Segunda Guerra Mundial y los nazis? Bueno, sí, que es la guerra con mayor número de muertos y destrucción y de males salvajadas de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Será eso lo que atrae tanto a los grupos punkis? Porque es que me cago en la hostia. A los grupos punkis y a la gente en general, ¿eh? No te creas. No, sí, bueno. Que tú sabes, cuando vas a la Cuesta Moyano... Efectivamente. Y no hay nada que atraiga más al público lector medianamente... Bueno, ignorante que una buena esvástica en, bueno, en la portada de un disco, vamos, de un libro. Vamos. Es muy gracioso porque la feria del libro, en las librerías que supuestamente están especializadas en historia militar, sobre todo, solo hay como 1 millón de libros sobre la Segunda Guerra Mundial y los nazis, uno por ahí de Napoleón perdido y uno por ahí de Julio César por ahí también perdido y 50 de la Guerra Civil. Y para usted de contar. Las únicas guerras que han existido en el mundo. La verdad que sí, que la Guerra Mundial pues es la guerra que a todo el mundo le mola. A todo el mundo le atrae. Igual es que está en el fondo de su ser, lo que quieren es vivir otra. Una buena guerra. Una buena guerra. Es lo que está pidiendo el pueblo a gritos, ¿eh? Es lo que está pidiendo el sistema. Una buena guerra para eliminar personas y, oye, que esto empieza a funcionar un poquito mejor, ¿no? Que superemos la recesión económica. Mira, yo como somos gente pues un poco desarrapada y desarraigada y sin ideales claros... Pues bueno. Nosotros pedimos que sí, que haya una guerra y que vayáis todos a luchar por vuestros ideales y vuestra familia y vuestro país y vuestra mierda. Y nosotros nos quedaremos con vuestras mujeres. Sí, y nos quedamos con vuestras mujeres, efectivamente. Si ellos nos quieren, claro, que es hasta por ver también. Ay, ay, ay. Pero yo creo que Vera y yo nos libraríamos, ¿verdad? Seguramente. Huiríamos. Por lisiado. Yo iría. Huiríamos. Yo me echaría al mundo. Pues claro, morir morir ahorcado fusilado, que te maten por ahí en un campo de estos de... Pues oye, chico. Seguro que moriríamos por la espalda, tío. De un tiro por la espalda. Sí, seguro que sí. La ley de fugas. Bueno, pues vamos a... ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a poner de... Vamos a hablar de Belsen. No nos remontamos mucho en la historia, ¿no? Seguimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero no en el campo de batalla, sino en la retaguardia, ¿eh? No sabemos que nuestros amigos, los nacionalsocialistas, pues montaron sus pequeños centros de esparcimiento y trabajo para dar a la gente algo que hacer, mientras no morían en la guerra y en la batalla. Aquí, pues nada, este es uno de los campos de concentración más famosetes que hubo, entre otras cosas, porque parece ser que aquí estuvo la señorita Ana Frank. Jodía esta que escribió el super... ¿no? El diario. El diario este famoso. Que escribió su diario. Exacto. Que ha dado la vuelta al mundo, porque ya sabemos que los judíos tienen el poder mediático en el mundo. Que escribió un bestseller. Ahí. Un bestseller admirado por todos, por todo Dios. Y el caso es que encima, pues este jodido campo de concentración, pues llamó la atención de un grupo punk. Del más importante y como... O varios. Como llama la atención del más importante, pues también el de los menos importantes, como es este caso, que son los Groot. Un grupo que ya hemos puesto aquí, un grupo que suena a puro punk 77. Eso quiere decir que no suena a barrabasadas de multinacional, sino que es una producción cruda, amateur y totalmente ruidosa. Y por la letra, pues no me preguntéis por qué, no tengo ni pajolera idea. Si eso es que ustedes capaces de traducirla, agradeceríamos que lo coloquen ahí en nuestro querido blog, ¿verdad? O sea, que igual que ni siquiera habla de... No, sí, porque se llama Crematien ad Belsen. Hago verdad. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Bueno. Crematien ad Belsen, verá. Pues vamos a escucharlo y a ver si conseguimos sacar algo de algo de provecho de esta letra. Los punks siempre haciendo gala de ese humor macabro. Efectivamente. Que tanto les caracteriza. Efectivamente, ese humor negro. Malditos sean. Exacto. Pues vamos a seguir con humor negro. Bueno, o les caracterizaban, porque ya sabemos que eso ya no es nada punk, ¿eh? Que es un tío muy serio, muy responsable, tener muchos tatuajes y músculos. Así que es el punk. Eso. ¿Eh? Y unas crestas grandes. Unas crestas grandes. Y unas botas. Y un chándal. Relucientes. Y unas botazas. Y unas chándal. No, eres un punk. Eres un, y un chándal de Adidas. Bueno, pues vamos a repasar, vamos a otro momento histórico, más reciente. Vamos a los años 80, vámonos a Irán, Demi. ¡Hombre! Vámonos a la época... ¡Ayatollah! A la era Carter. Cuando nació la demencia, tío. ¿Ah, sí? La demencia, no, la demencia no, cuando la empezaron a llevar turbantes exteriores de esta, la demencia. Y pañuelos palestinos y tal. Pues, vamos a escuchar... Cuando se convirtió el Islam, vamos. Cuando se convirtió el Islam, la demencia, sí. ¿No? Pues vamos a escuchar a Benedict Arnold and the Traitors. Este es un tema que ya sonó aquí hace muchos años, pero bueno, era la ocasión de recuperarlo. Kill the Hostages. Esto viene de la guerra de Irán. Vamos, no la guerra, hubo un conflicto diplomático. Cuando así. Cuando los rehenes. Secuestraron a la embajada de rehenes. 444 días secuestrados, no sé cuántos fueron, 50 o una cosa así, 80, ¿no? No sé, no me acuerdo ahora mismo cuántos eran. Yo sé lo que tuvo las consecuencias que tuvo todo eso. Porque Carter no administró bastante bien ese problema. Hombre, entonces la sociedad norteamericana requirió mano dura. ¿Y qué hizo? Votar a Reagan. Votar a Reagan, a nuestro actor de Westerns. Ahí. Eso fue por lo que Reagan llegó al poder, ¿no? Por esa crisis. Fue una de las razones, igual que las guerras Malvinas permitió que Margaret Thatcher se mantuviera en el poder. No sé, creo que lo contaban en el documental este, ¿no? Bueno, en un documental, no me acuerdo su nombre. En el documental de documental. En un documental de documentales. Ya no, la de... Pues esta... No sé qué, uno que salía del Friedman y toda esta gente. Esta historia ha dado lugar a una película hace poco que han estrenado, Argo, que ganó un Oscar en los Oscars. Bueno, y muchas de Chuck Norris y todas están inspirados en esa. ¿Tú la has visto? ¿Has visto...? Yo qué voy a ver. ¿Esa película? ¿Qué coño la voy a ver? Bueno, hay gente que dice que estaba muy bien, porque es no, un poco no, como la crítica, porque realmente, claro, fue una política americana bastante chunga. Por eso los iraníes como que se revolvieron y... Mm. Bueno, las políticas habituales de Estados Unidos. Bueno, lo de siempre. Poco... Estados Unidos tenía su putita, que era esa de Persia. Sí. La revolución, la quitaron de en medio, apareció el ayatolá. Y dejó de ser uno de sus adláteres ese país. Entonces ya sabemos lo que pasa. Es como cuando te cabreas con el jefe de la pandilla y te quieres ir con otra pandilla. Pues. Hay represalias. Pues nada, vamos a escuchar a Benedict Arnold, que pedía la muerte de los rehenes. That's the way it is, May 40th. The 40th million day, the captivities of those American hostages in Iran. This is Walter Cronkite saying good evening. Well, Walter, got a simple solution just for you. Eminence! Kill the hostages! Make us hostages! Kill the hostages! Make us hostages! Benedict Arnold. Me gusta. Desde los Estados Unidos. Haciendo un morzafio. ¿Cómo tiene que ser? No sé si dice algo así como matar a los rehenes, kill the hostages, sacar las salchichas, ¿no? Kill the sausages. Hostages. Kill the hostages, que rima con sausages, con salchichas. Mola. No sé, sí. Tuvieron que ganarse algunas enemistades, ya sabes, tío. Como... No, mola. La verdad es que esos grupos son los que hay que reivindicar ya de una puta vez, ya. Y dejarse tanto pues, atrás sí. Y tanta mierda. Oye, bueno... Pues sí que hay grupos que hablan de épocas anteriores al siglo XX, ¿no? Como el que vamos a escuchar ahora. Bueno, hombre, aquí tenemos unos clásicos polémicos también. Unos polémicos clásicos... Unos clásicos polémicos. Pero de la península ibérica. Esto es una cosa que tienen buena de los nikis, que no hablan de la puñetera Segunda Guerra Mundial, sino que se remontan mucho más atrás y reivindican por lo que fue nuestro imperio, el único que hemos tenido. Pero no vamos a poner el imperio contraataque. No, tranquilos. No, el imperio contraataque, entre otras cosas, porque... Porque no habla de historia, bien, de hecho. Más bien habla de lo que nos gustaría, lo que... Podría ser un hipotético futuro, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa bueno. se ha cumplido, por cierto? ¿Alguna cosa? Sí. ¿Que ha triunfado la tortilla de patata? Lo de machacar a Yugoslavia ya es cosa bastante normal en baloncesto, sí. Ah, sí. Ha sentado cátedra, ¿no? La canción de los nikis. La tortilla de patata, yo creo que también. Hombre, Yugoslavia, que es decir, Yugoslavia. Bueno, lo que es una república. A todas las repúblicas las machacamos. Serbia, Croacia, a todos. Les machaca a todos. En fin. No voy a poner ni más ni menos que a los nikis, pero vamos a poner la canción de venganza. Que habla de aquel acontecimiento, ya sabemos, tan sombrío dentro de nuestra historia, que fue el intento de invasión de la pérfida Albión. Lo que siempre hemos comentado, ay, el Berachu y yo, que si hubiéramos... Si hubiéramos invadido a Belfi Albion. Si hubiéramos, si ese invasión hubiera resultado triunfante, pues quizá los Sex Pistols hubieran sido los Chechos. Por ejemplo. Y los Beat y Elvis, los de Camarón. Hostias. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí, ya lo estoy viendo. Claro, porque a Camarón. La cultura anglosajona no hubiera existido como tal. Hubiera sido la latina. Aunque luego hubieran conseguido su independencia y sus historias. Y ya hay marcados la diferencia. Pues nada, los Nicky recordando la Armada Invencible. Ay, Dios mío. Al almirante Nelson. Y no, hombre, no. El almirante Nelson era de Trafalgar. Es Drake. El pirata Drake. El que salió, ¿ah, sí? Ahí. Sí, pero bueno, no está. Pero Trafalgar mayor también fue una batalla. No fue una batalla de, sí, la Armada Invencible. Fue en el siglo XIX, machote. Y no, la Armada Invencible, evidentemente. La Armada Invencible fue a finales del siglo XVI. La dice la letra. A finales del siglo XVI. Bien. Pues interesante. Después de este gazapón de nuestro amigo Vera, histórico, de confundir Trafalgar con... Siempre que hablamos de algo de esto, yo... Vera... Siempre dejo una perla. Escuchemos este gran tema de los Nikis y aprendan ustedes, aprendan cómo se debe hacer una jodida canción. Bueno, pues nada, parece ser que no soy el único que mete la gamba. También nuestra reproductor de pletina tiene algunos problemas. Ha metido la gamba también. Ha metido la gamba, bueno. Y nos ha dejado el sonido en mono durante un rato, pero bueno. Hola, viva el pum, joder. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, viva el pum, viva los Nikis. Ahora, y viva Felipe II, ¿no? Y viva Felipe II, ante todo y sobre todo. Yo me acuerdo en la facultad que tenía una compañera así como iba de hippie alternativa y esas cosas. Así como reúna, ¿no? Y tú le importabas, ¿no? Le hacían vivas a Felipe II. No, igual, yo tengo unas cuantas de esas, pero no con esa tía. Porque esa tía se hizo una camiseta que ponía: yo también soy fan de Felipe II. ¿Ah, sí? Sí, y una foto de Felipe II así en su pose, más característica de tío chungo, ahí, de chungueras. Sí. De hecho, yo estoy convencido de que George Lucas se inspiró en Felipe II para crear Star Wars y toda esta mierda, ¿sabes? Sí. Estoy convencido. Sí, esa teoría te la he yo decía alguna que otra vez. Sí, sí, estoy convencido. Y Darth Vader, evidentemente, es Felipe II. Darth Vader. No, bueno, el emperador es Felipe II y Darth Vader yo creo que es más bien pues una mezcla entre Juan de Austria y el Duque de Alba y esas cosas. Madre y estoy convencido, y mientras tanto los piratitos estos ingleses y holandeses y su puta madre, pues son los tontainas. Son los buenos. Sí, Han Solo. Han Solo y compañía, ¿no? El Chemo y tal. Bueno, eso lo tendrás que discutir con Emilio, nuestro compañero del sótano, el programa de Radio Ola. No has escuchado lo del Chemo, tío. ¿A quién asociarías tú al Chemo? Obviamente, a un personaje con mucho pelo, ¿eh? Emilio sabe que tengo razón. Lo que pasa es que no me la va a dar porque es un pajero. Como es un pajero de... Es como los del Big Bang Theory estos. Es un puto un friki pajero de Star Wars. Bueno, Star Wars. Además hay que decir que Star Wars es un coñazo. Pues yo, si te soy sincero, no creo haber visto finalizar ninguna de las películas en el momento de mi vida. ¿Entonces? No, es que no me interesa en general, no es una cosa que me interese. Una temática que me... Joder, verás que a mí la ciencia ficción no me apasiona. Hombre, eso es aventura, hijo mío. Hombre, eso es ciencia ficción dentro de... Eso es aventura, ¿qué es ciencia ficción? Aventura es Indiana Jones, tío. Por el desierto ahí, ¡hey! Que viene un soldado del ejército imperial. Aventura es Indiana Jones, tío, pero... No, esos son nazis también. Bueno, son nazis, sí. ¿En todas las películas son nazis? No, en la segunda creo que son hindús, así como muy chungos. Que... Bueno, no te desvíes de la temática del programa. Historia, Demi, historia. Historia y más historia. Star Wars y recuperar los libros. Bueno, pues nada, ya tocaría poner, como no, un tema de la guerra civil española. ¡Hombre! No podía faltar. Uno está, hombre. Pero ahora vamos a escuchar un tema de la guerra civil española cantado por unos franceses, por Comitem Sect. No jodas. Sí. Podríamos haber puesto Spanish Bobs de los Clash, pero demasiado obvio. No, de hecho, ¿no? Le vamos a poner, lo que pasa es que me dejó la cinta. Le vamos a poner. He dejado la cinta en casa puesta en el casete, tío. El otro día pusieron esta canción en un programa de Radio 3, que estos que escucho cuando trabajo, que era un especial sobre temática de guerras y tal, y bueno, entre varios grupos que pusieron. O sea, que les hemos copiado los de Radio 3. No, porque ellos no se ciñeron al punk, estaban géneros amplios. No me da igual, les hemos copiado, tío. La Creedence Water Revival y su puta madre. La peste Water Revival. No, les hemos copiado. Bueno, el caso es que ellos pusieron Spanish Bombs y estaba yo oyéndola y diciendo, joder, estos hijoputas de los Clash, tío, no pudieron aprender. Los Clash. No pudieron aprender a pronunciar ni un poquito bien. Yo te quiero, corazón. Por tío, lo menos aprender que Costa Rica no es una región de España, sino que es un país que está en Sudamérica. Ah, sí, ¿y eso? Hombre, hay una parte de la canción que dice no sé cuánto es Costa Rica. Y de verdad que dice tatarao. Igual hablan de Costa Rica, la galleta. Sí. I'm fleeing in the desert tonight. ¿Por qué dice yo te quiero, corazón? Pues no puedes aprender esa simple frasecilla. Yo te quiero, corazón. Te quiero, corazón, porque en su ascenso lo hago por lo menos. Bueno. Yo creo que decían, pero mejor. En fin, los Clash, ese grupo tan populista. Y tan sobrevalorado. Y tan sobrevalorado. O sea, que vamos a poner a Committed Set, ¿verdad? Vamos a poner a Committed Set, que empieza, que le dan un toque así aflamencadillo a la canción, muy divertido. Sí, bueno. Sí. Sin saber que, bueno, quizá Barcelona no es quizá el sitio donde más flamenco se escucha en España. A no ser, claro, en los sitios de extrarradio tipo Cornellá y este sitio donde la inmigración andaluza llegó tanto. Entonces creo que estuvimos en Figueras, creo que fue. Figueras, no, Figueras es de Girona. Es el no sé, donde se jugaba el hockey mucho. Yo qué sé. Bueno, estuvimos en un sitio... Badalona. Nos fuimos, de hecho, a tomar ojos y vinos allí y vimos una de estas de rocieras y tal, que tenía un centro andaluz al lado del concierto. Pues eso, claro. Ese es el flamenco que se oye en Barcelona. Pues nada, vamos a escuchar a Comité del Set. Peret. We'll be right back. Pues sí, los Comités C, con ese toque así a flamencaillo y uno, no sé, ¡viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Es un lema así como muy... de la Legión, hijo mío. Sí, no sé de dónde sacaron esta idea para ese estribillo. Bueno. Hombre, porque queda mucho punkarra. ¡Viva la muerte! ¡Soy un tío guay! Sí, igual... tan punkarra y tan legionario, ¿no? No me podéis ver, querida audiencia, pero estos estarían así. Cazando moscas, no bailando flamenco. Es probable que cazaran moscas y asociaran lo de viva la muerte pues al anarquismo, a la CNT, a todas esas cosas que tanto gustan por ahí, ¿no? De la guerra civil. Pero no, la verdad es que era todo lo contrario. Era el lema de nuestro querido amigo Millán Astray. ¿Y dónde vamos ahora? Pues ahora nos vamos a ir... Avanzamos, no, los años. Sí, nos quedamos en España, pero vamos a viajar un poquito hacia Vietnam. Otro tema recurrente. La guerra de Vietnam, bueno. La guerra de Vietnam, pero bueno. Sí, quizá la guerra de Vietnam era tema recurrente en grupos de los 80, a lo mejor. Sí, ¿no? Es un tema recurrente en grupos punks americanos, bueno, que es la cultura yankee, desde luego, pero esta vez lo curioso y lo original del tema es que, bueno, este es un grupo español muy querido en este programa. Uno de los más queridos, me atrevería a decir. Y nada más ni menos que Radio 77, que no sé en qué cojones estarían pensando el señor Suso para hacer una canción sobre la guerra de Vietnam. Igual habría visto... Apocalipsis Now, ¿no? O Platoon. No, iba a decir Cocoon. Platoon, o Rambo, yo qué sé, o miles y miles de películas que hay sobre la guerra del Vietnam. Esa guerra que los yankees perdieron. Por cierto, dicho sea de paso. Por cierto, y vamos a recalcarlo, esa guerra que los yankees perdieron. Como van a perder la de Siria, como se metan. Sí, ¿tú crees? ¿Que la perderán? Yo creo que no se van a meter al final, pero bueno. Lo tiene que votar el Congreso, ¿no? Yo creo que no se van a meter del Congreso, porque están los chinos y los rusos y compañía por ahí lanzando. Y no creo que les haga demasiada gracia. Bueno. Siria es su amiga. Y los iraníes. Con su amenaza... Nuclear. Los malvados. Pues nada, vamos a escuchar Fe y Gloria, ¿no? Fe y Gloria, un temazo. Una canción... Y tantos y tantos y tantos que tenía este gran grupo. Hablando sobre la guerra de Vietnam. Sí. Victoria, fe, gloria. Bueno. Salta. Vaya disco, Demi. ¿No has, lo has escuchado mucho el disco de los radios? ¿Por eso salta tanto o qué? Sí, bueno. Está saltarín, Suso. Lo debí de comprar un poco defectuosillo, porque vamos. La verdad es que salta bastante. Pues busca otra copia. No. Te diría los coleccionistas. A estas alturas de la vida no voy a buscar otra copia, no me jodas. Yo ya tengo la mía y si acaso ya la venderé por 30 pavos, porque encima saltando será como más especial o algo de eso. Sí, seguro que la gente se mata por conseguir tu copia. Claro. La venderé por, yo qué sé, 200 euros, una cosa así. Bueno, pues vamos a escuchar una banda actual. Vamos a escuchar una banda actual que habla de otra guerra. A ver. Aunque realmente la historia es una historia de amor. Bueno. Pero bueno. Tipo Ana Karenina, algo así, tío. Podía ser. No he leído a Ana Karenina, ay, pero podía ser. Mezclar historietas de amor en tiempos de guerra son mierdas. ¿Por qué? Es como la novela esta de Tiburón, tío. A mí me gusta. En Tiburón hay una novela, en vez de como Spielberg al grano, que es. Tiburón. Sí, Tiburón tiene una es una novela, no es una película. Sí, ya, pero bueno, que tiene que ver con guerra, así. Pues entonces, lo que hacen es mezclar absurdas historias de amor que no interesan a nadie. No, hombre, aquí lo que queremos es que el bicho mate gente y luego le maten a él. Que mate gente y que muera él, como claro, que es su misión. Ley de vida, pues esto es lo mismo, una guerra. No, es que tiene amor de Menganito. ¿Qué dices, hombre? Que están aquí los alemanes, los franceses o quien coño sea ahí esperando a pegarte de hostias y de tiros. Le hablamos a la guerra de Corea, Demi. A la guerra de Corea, años 50. Bueno. Corea del Norte, Corea del Sur, Paralelo 38. Qué bonito, tío. Por grupo Paralelo, precisamente, valga la redundancia. Pues nada, ayer estuve interesándome por la guerra de Corea, tío. Corea fue un imperio hasta 1901, no sé si 1 o 10, que llegaron los japoneses. O por la historia de Corea, a ver. No, por la historia de Corea, que empieza de la época, vamos, casi la formación de Roma, tío. Es contemporánea con la formación de Roma. Y nada, pues el caso es que hasta 1910 que llegaron los japoneses y dijeron, esto no lo queramos. Luego entraron en conflicto con Rusia, no sé qué, tal y cual, no, hasta que después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial... Entraron en muchos sitios. Después de la Segunda Guerra Mundial perdieron su imperio y entonces se dividió y se quedó, la Corea del Norte se quedó como República Democrática... Democracia popular. Democracia popular, ¿verdad? Y la Corea del Sur pues se queda así como... Estado liberal. Así tenemos a todo el mundo contento. Adyacente de Estados Unidos. Al Antonov y al Antonelli. A los dos Antonios. Les tenemos contentos. Bueno, pues nada, Grupo Paralelo hace su propia versión de la Guerra de Corea en una melodiosa canción que a mí me gusta mucho. Una curiosa guerra. Sí. Una curiosa guerra. Estallar. Bueno, pues vamos llegando al final. Nuestro último grupo, Demi. Nuestro último grupo que... ¿Y cuál va a ser nuestro último grupo, verás? Bueno, en vista de que no has tenido mucho tiempo para preparar el programa. No. Esto tengo que esto lo tenías claro desde el principio, ¿no? Esto tengo que apuntar y matizar, que es que lo tenía, efectivamente, que esto no es una cuestión de tiempo o no tiempo, que tenía muy claro que los Pistols iban a caer. Iban a caer por mis santos cojones, porque, como bien sabéis, nunca está de más reivindicar pues, la figura musical del mejor grupo del mundo. El grupo que tiene que cambiar vuestras vidas, desgraciados, que sois una panda de desgraciados. Y repetimos temática. Y espabilar, y repetimos temática, sí. Vamos a poner verse en Guasagasa. Por no poner Holly in the Sun, que es un tema más conocido, la verdad. ¿Pero Holly in the Sun de qué periodo histórico habla? Pues, hombre, habla también de Belsen. De Belsen, ¿no? Por eso de la primera frase dice una referencia muy bonita a Belsen y tal. Sí, y al comunismo, ¿no? También. Sí, habla del muro de Berlín, historias así, pero bueno, en aquella época no es historia, porque en aquella época pues, el muro de Berlín existía aún, claro, evidentemente. Bueno, pues este ha sido nuestro primer programa y hasta... También quiero decir una cosa. Dila. Si a alguno se le ocurre pensar, joder, qué pesos con los Pistols, que tal, que cual, yo lo único que tengo que decir es que sois unos mierdas, no vais ni para tomar por culo, y iros a escuchar el sótano de Radio 3 y carcamadas de esas, ¿Puedo decir esas cosas? Puedes decirlo, sí, estamos en horario infantil. Vale, pues eso mismo. Que se enteren los niños. Que eso mismo, que vivan los Pistols... Que iba el punk inglés y que iba yo, cojones, y que iba el estudiante ya de paso. Y aquí seguiremos en Mundo Normal al menos una semana. Lockout. Una semana. Caer, ¿no? Lo del lockout. ¡Hala! ¡Adiós! Oh. Esto es un tema en directo.